Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Buenas, buenas, buenas tardes, queridos amigos, como siempre, hoy es lunes, después de las 5 de la tarde, pero arrancamos con los fucsia, me encanta. Bien, la verdad que me da vergüenza, pero bueno, bien, siendo lunes y las 5 de la tarde, comienza Club 60, ese espacio radial, donde revivimos y disfrutamos toda la música de los 60, 70 y 80. Desde aquí de la FM Box 102.9, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea, ahora está firmando autógrafo a las fans desde el ventanal, se ve que me costó trabajo entrar, pero no era por mí, sino por el señor Damián Espadea, porque dice que se sintoniza la música como para realmente disfrutar. Así que bueno. Así que yo paso y casi ni me dejan pasar, nada más. Bien, dicho esto, queridos amigos, vamos a comenzar con toda la música, que para eso estamos. Saben que nuestro, por lo menos mi lema es pocas palabras, mucha música. Vamos a arrancar con un músico, compositor, director de orquesta, tocaba el trombón también cuando empezó con sus grandes orquestas de los años 50. Cuyo nombre es Ray Conniff, nada menos. Y el tema con el que vamos a arrancar el programa, yo no me presenté porque no es lo mío, bueno, después hablábamos, ¿no? Ray Conniff, Harmony es el tema y ya lo disfrutamos. The time has come, let us begin with all our voices joining in to sing of love and Harmony, harmony, let's all join in. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Esta música me dice que la señora Lynn Anderson, una realmente, bueno, va un poquito de country, ¿no? Ahora un cachito nada más, ¿eh? Es una cantante justamente de country, bueno, multiganadora de premios en la música country de Estados Unidos, una sucesión de éxitos impresionantes, que arrancó allá en los finales de los 60 y durante los 70 y los 80 llegó a la cúspide de la fama de todos sus temas. Vamos a escuchar de Lynn Anderson uno de sus primeros grandes éxitos, Rose Garden. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, oh, oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamonds. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, ahora aprovechamos para saludar a la gente de Córdoba, a Gustavo, a Hernán de Florencio Varela, a Alberto de Santiago del Estero, estoy hablando en uno en representación de los muchachos que siempre nos llaman, nos atienden, a Cristian de acá de Quilmes, así que bueno, tenemos varios pedidos también para que ya los vamos a cumplir en el transcurso de la tarde. Mientras tanto, un señor cantante estadounidense, su grupo Dem es el nombre que le puso al grupo que lo acompaña, al grupo que le el apoyo musical, justamente el director de ese grupo, porque es el nombre de la nena. Así que por eso siempre se hizo acompañar Tony Orlando por este grupo. Arrancó allá por los años 60, a principios de los 60, actualmente sigue activo, pero se dedica exclusivamente a la producción discográfica y esporádicamente a hacer algún show. Estamos hablando del señor Tony Orlando y entonces vamos a hablar de este señor que dice Saliendo. Get by. She was something else. She was. Now she's gonna get myself carried off by somebody new. What can I do? Don't worry about me, ma, I'll be alright. I'm stepping out, I'm gonna boogie tonight. Dancing and singing love songs till the songs are alive. We look so good together. Thought it would last forever. But I'm a dreamer at heart. Dreams fall apart. Tell me, where's my shoes? My groovy shoes. Enough about Diana. Oh, my sweet Diana. She's getting married today. Oh, don't worry about me, ma, I'll be alright. That she loved me. I'm just catching cold. My these are in tears in my eyes. So don't worry about me, ma. I'll be alright. See, I'm stepping out. I'm gonna boogie tonight. Dancing and singing love songs. Sweet songs are alive. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. Bueno, ahora yo me puse, saqué los zapatos de horma italiana, ¿te acordás? Que eran los de punta fina que te dejaban los pies hecho un desastre. Y las chicas venían con los tacos altos para parecer más altas. Pero cuando llegaban en confianza se ponían las chatitas para bailar, ¿se acuerda? Bueno, ponete las chatitas porque ahora viene bastante ritmo como para moverse. Por ejemplo, Creedence. ¿Qué vamos a hablar de Creedence? Nada. Antes de acusarme es el título y vamos a disfrutarlo. We'll be right back. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Y sí, señor, no puede estar el capo de Tutti Capi, aquel pionero del rockabilly, el señor Carl Perkins. Y entonces nada menos que un clásico, Lucille. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, esto es maravilloso. La banda de rock británica formada en Londres allá por el 77-78 y activos hasta el 95-96. Están considerados como uno de los grupos musicales más exitosos de la historia del rock. Creados y liderados, por supuesto, con uno de mis grandes ídolos, guitarrista y cantante, Eric Clapton. Entonces, de Dire Straits, Lady Writer. She has Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. A nuestros amigos, mis amigos, los Iracundos, empezaron muy de pibes, una banda uruguaya, después habremos tomado cerveza de esa marca, originaria de la ciudad de Paysandú, estuvo vigente allá por la década de los 60 hasta los 80, aunque con algunos conciertos en la década siguiente, pero ya no tanto, y con algunos integrantes distintos, obviamente, ¿no? Así que para los amigos de Paysandú, vamos a... Todavía hay alguno de los vagos, hay varios, algunos temas, ya lo vamos a pasar. Tú me diste amor, es el tema que vamos a recordar esto a los viejos amigos. Esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano. Tú me diste amor. Conducción y producción, Adrián Pontarín. Bueno, hoy tenemos una visita muy importante y le queremos agradecer y gracias por visitarnos, por lo menos a través del aire, la señora Silvia Ceballos, también una colega de la FM 89.7 de Bransen y con su programa Clásicos con Historia también hace toda la música de los 60 y 70. Difundiendo en esos muchos años ya justamente de actividad radial en esa emisora de Bransen, una linda ciudad, muy muy bonita. Tuve la suerte de ir a trabajar, iba todos los meses a hacer mis promociones y era realmente muy agradable trabajar con la gente ahí, realmente muy lindo. Así que Silvia, gracias por visitarnos, sabés que sé que nos estás escuchando. Daniel, Damián Espadea también acá, el matchmaker de la teclado, viste que hay ahí, que es terrible este teclado. Yo creo que ni Troilo podía manejar esto, la tecla que tiene. Así que también mandamos saludos, gracias por estar ahí. Y bueno, le dedicamos el programa justamente a su programa también y a Silvia Ceballos, por supuesto. Vamos a arrancar, seguimos mejor dicho, con Roberto Carlos y un clásico, de Fuerza Extraña. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Voz da manhã. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso a força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso essa voz da manhã. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El guitarrista australiano Tammy Emmanuel, famoso por su finger picking. El finger picking es, en vez de tocar con la púa, toca con la yema de los dedos. Ese es en realidad lo que le da al sonido cuando puntea. Le da un sonido muy particular. No se escucha el roce de la puma, de la púa o el toque de la púa. Es muy clásico escucharlo. Después lo van a escuchar ustedes. Vamos a escuchar de este sonido, ha acompañado, aparte de hacer sus propias grabaciones, a tipos importantísimos como Chet Atkins, Eric Clapton, John Denver y tantos otros. Comenzó allá por el 62-63 y todavía sigue actuando al presente. Tommy Manuel y Campos de Oro. Thank you. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señora, mira qué sonido, papi. De con bueno, los The Hollies, esa banda de rock británica formada en Manchester allá en 1960, se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los 60 y 70, aunque recién en el 66-67 empezaron a vender y a tener éxito también en Estados Unidos. Su discografía, más de 350 canciones y más de una docena de álbumes, Bueno, vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, Long Cold Woman. Cool, long cool. Well, Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Uno de los grandes compositores que tuvo el mundo, porque es mundial, el señor Burt Bacharach, un compositor, como le decía, y productor y cantante estadounidense. Cientos de canciones fueron muy populares en la lista de éxito entre las décadas del 50 hasta el 80. Y desde entonces, cientos de artistas también han vuelto a grabarlas. Recibió muchísimos premios y reconocimientos. Podemos hablar de 7 Grammys, 2 Globos de Oro, 3 Oscars, nada menos, de música también. Colaboró con artistas como Tom Jones, Carpenter, Dusty Springfield y muchos más. Así que vamos a escuchar de ese tema, Any Day Now. Any day now. Goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Oh, any day. When your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over time. Oh, any day now, love will let me die. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. La Electric Light Orchestra es un grupo inglés de rock, diríamos, yo lo pondría sinfónico, con grandes canciones de rock. Fue en el 70, lanzaron su primer álbum y a partir de allí se transformaron en una banda de grandes éxitos, sobre todo en el periodo que va del 70 hasta fines de los 80, más o menos. Y en 2017, si no me equivoco, ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un moco de pavo, de Estados Unidos estamos hablando, donde ingresaron. Electric Light Orchestra y The Ponser. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, se gusta mucho, me nos alegra mucho que te guste Silvia Elo Electric, la orquesta. Realmente, sí, tengo toda la colección de esta gente, es extraordinaria. Vamos a escuchar de este grupo neozelandés, no me acordaba mucho de esta. Una banda de rock and roll formada en el 67, activa hasta el 85 más o menos. Su primer éxito fue en el 69, con el tema Venus. Así que, ¿por qué no lo vamos a escuchar entonces a Venus en Shocking Blue, que es el tema, justamente el grupo, ¿no? Ahí va. Thank you. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Saben que pueden llamar al teléfono 11 6470 47. Pueden solicitar un tema, un intérprete, un ritmo de música, los que ustedes quieran, para darnos una guía y nosotros con mucho gusto se lo podemos pasar. Así que, bueno, esto está a vuestra disposición. Estamos escuchando las primeras voces. Esto va como cachetada de loco, como me gusta a mí, una canción atrás de la otra, para no dejar de escuchar y pasarla bien. Sí, señor, es Neil Diamond, ese señor, cantante, compositor, actor, productor musical. Creo que Chapi Pintura también hace de todo un poco. Activo desde allá del año 60, se retiró hace poquito, en el 2018-2020, antes de la pandemia. Vamos a escuchar uno de sus clásicos temas también, Beautiful Noise. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. El jovencísimo Nino Bravo en esta edición, en este tema, pero en este tema es una de las versiones que ha hecho Nino Bravo, América. Vamos a escucharlo directamente. donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Algo muy especial este tema. George Zamfir, un músico rumano virtuoso en la flauta de pan, es un instrumento de viento relacionado con la quena o el siku más particularmente. Grabó más de 45 álbumes, ganó más de 120 premios, disco de oro, de platino. Las ventas de él superaron más de los 100 millones de copias. Y activos del 60. Vamos a escuchar Mujer Enamorada en la versión de George Zamfir. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Vamos a divertirnos con The Bachelors, un grupo de música popular originario de Dublín, Irlanda, nada menos, pero con residencia principalmente en el Reino Unido, ¿no? Obviamente tenía más espacio. Tuvieron varios éxitos, entre ellos fueron entre los primeros con este tema que vamos a escuchar en este momento. Un clásico, inclusive creo que corresponde a la música de una revista musical estadounidense, creo, ¿eh? Maine, así que, y Bachelors. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. De arquero del Real Madrid a cantante, compositor, músico y productor, el señor Julio Iglesias. El tema, soy un truán, soy un señor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.

esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Cuál es el que estamos pasando en este momento? Ah, bien. Steeler Wills y Star. They believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Ah, tell me. Ah, tell me. When you appear on the stage, there's a standing ovation. You really live out your performance. You're the biggest sensation. You breeze through the door, and when you take a fall, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Ah, tell me. Ah. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La cantante brasileña. Bueno, por su. Muy reconocida por su, en Hispanoamérica, sobre todo por su canción Festa do Interior, que es la que vamos a escuchar. En esta oportunidad va muy cercano a lo que fue. Creo que ya fue, ¿no? Los carnavales también en cosas pasaron. Pero vamos a escuchar Gal Costa, Festa do Interior. Fuck.

ever know that I still love you so. Though the heartaches remain, I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El quinteto vocal de Blue Magic, bueno, es un grupo de rock and blues y soul también en principio de los 60. Este tema era el inicio de un programa radial de los 70, conocido. Yo me acuerdo de pibe, lo escuchábamos, como no, a Betty Elizalde. A Betty Elizalde, perdón. También después estuvo Nora Perlé. Y después había otra chica que ahora no lo tengo presente, también que fue las que hicieron, bueno, fue todo, marcó toda una época, comenzaba a las 12 de la noche, terminaba a 2 o 3 de la mañana, y nos juntábamos todos los muchachos, o sea, a comer un asado, todo eso, y hacía la propaganda, creo que era el perfume Siete Brujas. Así que esto nos trae un gran recuerdo a toda esa muchachada que nos reuníamos en la casa del Chino Mario ahí en Bernal y la pasábamos un kilo. Blue Magic, simplemente no quiero estar solo. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Joel Cocker, cantante y músico británico de rock y blues, 69 a los 25 años, participó del Festival de Woodstock, donde la rompió. Así que vamos a escuchar también un clásico de justamente Joel Cocker, Libera mi corazón. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Un hermosísimo tema, este, que a mí particularmente me gusta el grupo, el dúo se llama Yellowstone and Voice. En realidad es este, Peter Yellowstone y Steve Voice, dos cantantes que formaron ese grupo en el año 70 desde Londres. Sus éxitos más significativos fueron justamente el que vas a escuchar, Filósofo, y La Abuela Dijo. A mí me encanta este tema. Me olvidé de traerme, en realidad me equivoqué y puse, pero quería poner el de que está en castellano, en español. Lo voy a pasar la próxima vez. Entonces, este Filósofo es el título del tema. Put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. El multifacético señor Chris Rea, músico británico, cantautor, compositor, productor musical, actor, pintor y piloto de carrera, pero tiene otras virtudes más profesionales. Sigue en la música con un hermoso tema, Sweet Summer Day. Troubles in my right hand. fly away. I'm talking about a sweet summer day. So much time is wasted. Y 80s suenan en nuestro club. Ah, esa viola, cómo suena esa viola, por Dios. Gigi Cale, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, músico, cantante, actor también británico, británico. Compuso temas inclusive para Dire Straits, también fundador del sonido Tulsa. Es una del estado, eso está más o menos en la zona justamente suroeste, cerca de Nashville, donde arranca la música country. Gigi Cale, y vamos con ese country, ese estilo Tulsa, que le da un saborcito especial. Lies, mentira. Said you love me, then you left with him. Lord, you did it to me. I see it in your eyes. Lies, lies, lies. Thank you. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bien, bien sesentosa la señora Silvi Bartán, famosa ya por los años 60. Era en pareja con Johnny Holiday y otro también francés, que también los dos cantantes, actores, la flor de la del jet setting francés, inclusive mundial, ¿no? Y también cantó. Y acá dice como un garçon, como un varón, como un muchacho. Et bien souvent moi je distribue des corrections, faut faire attention comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, oh je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon. T'es dans la bande, c'est moi qui commande comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, attentionné, te décontracté, mais avec toi je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Che, Gustavo, perdón, Gustavo Cristaldo, che, un abrazo grandote. Que vos hablabas y nos mandaste, como nos te comunicaste con nosotros y yo no te contesté nada. Estaba enganchado con todo el tema porque se me había armado un despelote de papel acá. Pero bueno, te mando un saludo de acá, te mandamos un saludo grandote. Damián, y quien te habla. Y por ahí están todavía los Teenagers, por ahí eran un grupo que llegaron a estar ahí en... Yo los conocí en Escala. Estaban allá en los 60, estuvieron en Escala Musical, llegaron hasta ahí los pibes. Eran originarios y creo que de Córdoba Capital, ¿eh? Así que por ahí queda alguno de ellos. O están en Cana o están vivos, no sé. No, bueno, buenos músicos. Pibe jovencito, tengo algunas grabaciones de ellos, que estaban jovencitos, el que cantaba no tenía más de 16 años. Bueno, una voz también de esa edad, ¿no? Pero muy bueno, muy bien. Bueno, te mando un abrazo grandote, te mandamos un abrazo grandote y discúlpame que no te habíamos saludado antes. Espero que estés ahí escuchando todavía. Vamos con un tema entonces, uno que es una versión distinta a la cortina musical con la que se identifica el programa Club 60, que a mí me gusta mucho también. Dixie Ace, que es un grupazo también, ya que llevas una punta de años. Y bueno, vamos a hablar en otro momento de este grupo porque estamos medio corrido de tiempo. Dixie Ace, Twilight Time, y dedicado a Gustavo Cristaldo y los amigos de Córdoba. Thank you. los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Bueno, para todos los amigos que en nuestra adolescencia y juventud íbamos a nada menos que a Elsilam, estaba el amigo Johnny Giampiero y también algunos amigos más, no los tengo presente acá. Bueno, Chiche, Chiche y Luca, Chiche, Morazú, claro, Chiche Morazú, sí, que es uno de los propietarios y creadores de Elsilam, que tuve la suerte de que viniera al programa siempre a escuchar música porque quería estar adelante para ver qué música pasaba. Bueno, un abrazo grande y va el tema de despedida, At Last, que es la cortina musical que hacía Johnny Giampiero también y la gente de ahí de Elsinore. Un abrazo, queridos amigos, y nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Gracias, Silvia, un cordial saludo te mandamos desde acá y bueno, esperamos con todo como todos, esperamos que haya sido de tu agrado también. Hasta cualquier momento, muchachos, es decir, el lunes que viene, si el barbudo lo dispone. Chau, chicos, gracias, Damián, por la colaboración de siempre, le aumentamos el sueldo para que no haga huelga. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.